Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Luciana de Ricio nació en Buenos Aires, en Argentina. Comenzó sus estudios de canto a los 17 años y completó el nivel formal de educación como músico-intérprete en SADEN, donde trabaja actualmente. Es docente de canto en escuelas de ámbito público y privado y además dicta clases particulares. Siempre quiso cantar, se imaginó cantando de rock más de una vez, pero algo se cruzó en su camino sin interrumpirlo, pero además la marcó realmente definitivamente. El jazz había llegado para quedarse. Fue su abuelo, el doctor Tangalanga, amante del género, quien la hizo descubrir a Frank Sinatra, Liza Minnelli, Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Con el paso del tiempo encontró que muchas de las canciones y melodías que tanto le gustaban de pequeña eran estándares. Apenas comenzó su adolescencia, le regalaron una cassette donde escuchaba sin parar, encantada por esas cosas del destino y músicas que después supo. Se trataba de Keith Jarrett. Comenzó a cantar entonces casi como un juego y nunca se detuvo. Viajó durante años, contratada por cruceros hoteles internacionales, donde desarrolló varios estilos pop, rock, jazz, soul y latino. Se impregnó de culturas que enriquecieron su gusto y avidez por la música. Forjó una experiencia casi diaria de escenario. Además, el show en vivo es una gimnasia que Luciana practica desde siempre. Vivió en México, donde demostró su enorme valía y talento. Tuvo la oportunidad de actuar para artistas como John Travolta, Luis Miguel, George Clooney, Robert De Niro, Michael Jordan o Sting. Le vamos a presentar en esta ocasión el primer disco, allá del año 2018, de Luciana de Ricio, que se llama Aire, que está grabado junto a Serpa Ernesto en batería, Mario Agustoni en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Juan Cruz de Urquiza en trompeta, además con invitados especiales. Les presentamos en Mundos Diferentes este material que realmente es de una enorme riqueza sonora. Se imprime un fuerte rasgo personal por parte de Ricio en un repertorio que son 10 canciones que representan influencias musicales desde sus inicios y lo hace con una naturalidad que solo una vida de profesión le permite. Elige músicos que forman una contundente y original formación de cuarteto de jazz que no se apoya en lo predecible de la forma, pero que juega a una forma flotante sin perder la tierra. Luciana logra cantar como ella misma y se adueña de los contrastes con un aire disruptivo que hace vibrar las formas de estilo y género. Su voz regala calidez y viaja hacia la profundidad casi áspera de su registro en una dinámica que sorprende sin perder la frescura ni la potencia de su sonido, creando nuevas canciones en ese aire nítido que propone desde una afinación impecable. La escucharemos desde su disco Aire, entonces del 2018, esta canción de Fito Páez, interpretada con una impresionante magistralidad, Parte del Aire. Pasó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí cada enero nuevo. Mundos Diferentes. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir, aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid. Hay quien dice que Madrid es principio y es fin, que es de nadie y es de todos. Y como cantó Jorge Drexler hace algún tiempo, te hará pensar que baila solo para ti. Seguro que si yo les digo, pongamos que hablo de Madrid, ustedes piensan en Joaquín Sabina, el autor de la letra, y piensan en las versiones de Joaquín Sabina que ha hecho a lo largo de toda su historia, desde que por allá por los años 80 lanza esta canción. Seguramente ustedes, quizás alguno o alguna, recuerden que hace ya un tiempo largo hicimos en esta parte de Mundos Diferentes un pequeño ciclo dedicado a Sabina, donde pasamos los comienzos de Sabina con el grupo La Mandrágora, donde Sabina presenta ahí esta canción, pongamos que hablo de Madrid, en una preciosísima versión acústica. Hay muchas versiones de esta canción, pero hay una que a mí particularmente me gusta mucho y que dicen que es la que popularizó a la canción, que es la que hizo Antonio Flores allá por el año 95 y que, entre otros, fue publicada en un disco que se llamó Lo mejor de Antonio, pongamos que hablo de Madrid, donde ahí hay algunas preciosuras, como una canción de Milton Nascimento y de Ronaldo Bastos, que es Fe ciega, faca molada, en la traducción Fe ciega, faca afilada. Está El fantasma de Canterville, de Charly García. Lunes, otra vez, El cáliz, de Chico Buarque y de Gilberto Gil, entre otras grandes canciones que aparecían en ese disco. Hoy quiero invitarles a escuchar esta versión de Antonio Flores, rockera desde el principio al fin, y a que pensemos en la ciudad que algunos dicen que es principio y fin, pongamos que hablo de Madrid. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Las estrellas olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. Mundos diferentes.